venimos acá con uno de los casos que fue Insignia, un poco el año pasado, que lo discutimos un par de veces en la columna, y que es el caso de Víctor González, asesinado el 24 de agosto del año pasado, como charlábamos un poquito recién afuera del micrófono, con mucha incertidumbre esos días, que había aparecido un cuerpo, que no se sabía que quién era, que fueron días intensos de búsqueda de un derecho básico también, que es la identidad, que es constantemente vulnerado. Y bueno, acá la tenemos a Miriam, a la mamá de Víctor, que hace ya muchos meses está encarando el reclamo por justicia, por una justicia que sabemos que no es la nuestra, pero a la que le seguimos reclamando porque entendemos que es nuestro derecho, que la vamos a seguir forzando a que preste atención, a que falle contra los que tiene que fallar, a que conduzca una investigación que muchas veces ni siquiera hace. Y bueno, como ustedes bien dicen, este es un medio popular. Acá están entonces las voces, que muchas veces venimos la militancia, pero también tienen que venir las madres, las víctimas, los familiares, amigos, amigas, a expresarse. Así que, bueno, Miriam nos acompaña a contar cómo ha sido estos últimos meses, esta historia de militancia y esta historia de organización, eso, en pos de justicia. Miriam, que tengas buen día. Recordamos, vos sos la madre de Víctor Emanuel González, este joven que fue asesinado en calle 60 y 115 frente a la caballería, y es bastante difícil entrar en el tema, pero más difícil debe ser tu vivencia como madre en este cotidiano, en este pedido de justicia, así que el micrófono es todo tuyo y bueno, comentanos cómo viene siendo desde aquel 24 de agosto hasta el día de hoy. Sí, muy buenos días. Sí, ahí estamos con los compas, digamos, de Correpis y ellos me están acompañando, pero hasta el día de hoy no se sabe nada de la causa, nunca, hasta ahora por ahora. No se supo nada de qué pasó, quién fue, no. Lo único que apareció fue un cuerpo que estaba tirado ahí en 116. Después, a los 3 días más o menos, digamos el 27, fue una amiga y no, me avisó que habían encontrado, que ya había la concubina, había reconocido el cuerpo y nunca me avisaron, siendo que más o menos la mayoría le conocían a mi hijo. Y bueno, y estamos con la lucha y vamos a pelearle día a día para encontrar quién fue que lo mató a mi hijo, digamos. Y vivimos con los hermanos sin saber quién la asesinó, porque hay muchas expectativas que uno fue, otro fue, al final nada se aclaró. Ni la fiscal nunca dio la cara. Pedimos la, ¿cómo se llama? La causa, y nunca la fiscal dio la cara, nadie se presentó. Lo único que estuvieron conmigo, me apoyaron en esta instancia, fueron los de Correpi, digamos. Por ahora está todo como sin nada, digamos, pero los compas me están ayudando y vamos a seguir con la causa. Miriam, preguntarte también quizá a la hora de charlar con los integrantes de Correpi, los integrantes del colectivo Contra el Gatillo Fácil, ¿cómo era también lo que se publicaba en ese momento? Recuerdo el diario Hoy hablando de un caco muerto, tenía 17 años, digo, con esa cizaña, con ese... Sí, no sé, sin escrúpulos a la hora de poner un título que lo lee mucha gente en la ciudad y se queda con eso sin analizar, sin escuchar, sin preguntarse qué había detrás, sin preguntarse la familia de esa persona. Si querés contarnos quién era Víctor Emanuel González, y también entrar de a poco, si no tenemos mal entendido, hubo un testigo en su momento que dijo que el autor del disparo había sido un policía, pero tampoco se sabe eso y por eso decimos que quizá, y seguramente lo sea, otro caso de gatillo fácil en la ciudad, pero comentanos si querés cómo también podemos recordar, además de pedir justicia, quién era Víctor y también por qué, o si le querés decir a estos periodistas o estos justamente dueños de estos medios de comunicación como el Diario Hoy o el Diario El Día, que hablaban de un menor, de un caco y desprestigiando completamente sin saber realmente quién era. No, para mí, como mamá, para mí no fue un caco ni nada por el estilo, era un padre de familia, tenía su hijo, tenía una familia. Pero sí, supuestamente hubo testigo, pero hasta ahora supuestamente nadie salió a dar declaración. Estuvimos por la zona, yo como mamá anduve investigando, anduve por la zona, nadie te quiere decir nada, se borraron las cámaras. Es como que querían tapar todo con... Yo digo que mismo, que para mí, que fue la policía, porque esto, las pruebas, es como que se desaparecieron todo, de repente se volcó todo, que como que no era nada, que no pasó nada, como que lo mataron a un perro, digamos, que no tenía nada que ver, ni así, porque hoy, por hoy, no se sabe nada, no va para adelante el caso, ni nada, por el estilo. Y eso me tiene muy mal porque fuimos muchas veces, nos acompañaron a fiscalía para pedir el caso para que lo pueda tener la doctora Verdún y nunca nadie nos da una respuesta. No solo esta sospecha de la policía de que se borraron las cámaras, sino también la connivencia judicial y las trabas judiciales que le ponen a los familiares a la hora de pedir justicia. Sí, totalmente, eso es un modus operandi, digamos, que vemos siempre en todos los casos sistemáticamente, el paseo por comisarías, el paseo por juzgados y siempre vaya a buscar en otra puerta. Eso es sistemático y en este caso vale recordar que esto sucedió en jurisdicción de la comisaría novena, una comisaría que tiene mucha historia en La Plata, que sus servicios de calle son muy conocidos, que los tuvimos también rondando durante el juicio Marcy Garán, que Salas, ese personaje siniestro que ronda por las calles de la sección de la novena, es uno de los que principales sospechosos del crimen de Víctor, y en esto entendemos que viene lo que nos decía Miriam, ¿no? Desaparecen las pruebas, desaparecen los testigos, no están, muchos genuinamente no se animan a declarar contra este factor de poder que existe en la ciudad de La Plata y que existe esto, a través de el amedrentamiento, de los disparos, de los asesinatos. Y bueno, y también vale recordar, esto sucedió en lo que la ciudad llama la zona roja, ¿no? En donde también es siempre sistemáticamente vínculo de contacto con la policía a través del hostigamiento, a través del narcotráfico que la misma policía sustenta. Entonces es una zona muy compleja de la ciudad porque es esa misma comisaría novena la que extiende, digamos, su sombra por todo el territorio. Y ¿cómo no vamos a ver esto cuando esos jueces y fiscales son los que protegen a esa policía que actúa en el territorio? Sí, hay que decir también que esa comisaría novena fue donde se torturó y se vio por última vez con vida a Miguel Bru y a tantos otros jóvenes. Y esa comisaría también la que tiene relación con el que ahora es jefe de la policía. Estamos hablando de Perroni, así que... Todo este arco policial enquistado en cada comisaría, toda la connivencia que hay de la justicia, y nosotros seguimos pidiendo justicia, más allá de, como vos bien decías, Germán, y lo venís diciendo juez a juez, no es nuestra justicia, tenemos que hacer valer nuestros derechos. Preguntarte, Miriam, ¿de dónde saca fuerzas, no? Porque la verdad, para nosotros, estando acá atrás de un micrófono, quizás es un poco bastante más fácil hablar de este tema porque no lo tenemos en carne propia, pero la verdad que nos llama la atención la valentía, digo, de poder venir a hablar y de con esa entereza que te vemos poder seguir pidiendo justicia y quizás a nosotros también nos dé fuerza para seguir denunciando lo que pasa en nuestra ciudad y en nuestro país. Sí, a mí me da fuerza la familia estar proyectada en eso y que para mí que hoy por hoy yo tengo más hijos y yo no quiero que el día de mañana haya otro pibe más o otro Víctor más tirado en la calle como NN. Y no, para mí eso, vivo indignada con eso. Y vamos a luchar, yo voy a luchar hasta el final. Y el que me quiera acompañar en esta lucha me va a acompañar. Y voy a seguir luchando hasta que pueda tener justicia. Y voy a encontrar voy a encontrarme cara a cara con el asesino, digamos, de mi hijo. Porque lo mataron, lo acribillaron, digamos, por la espalda como un perro. Y yo pensaba que el hospital quedaba ahí cerca, que él tenía posibilidad de vivir porque le agarró una hipotermia. Hay muchos comentarios y no se sabe bien lo que realmente, nunca nadie me dijo nada, realmente lo que pasó. Yo lo único que fui el 27, fui a reconocer el cuerpo de mi hijo con un tirón en la espalda. Y era un chico que trabajaba, tenía familia. Sí, por ahí capaz que a veces andaba en el centro. Pero como los diarios comentaron que era un chico de la frazada, que era un chico que andaba en la calle, y nada que ver. El chico, mi hijo terminó la escuela, era un chico muy querido por todo. Sí, por ahí tenían sus defectos, nadie lo puede juzgar porque tenía sus defectos, cada uno tiene sus defectos. Pero yo como madre, pensemos de ahí, no, nadie tiene derecho de sacarle la vida como le sacaron. Eso es mi expresión desde acá y eso me tiene fuerte para seguir luchando y luchar para darle a la luz que quién fue que lo mató. Miriam, te queríamos preguntar, porque por un lado está esta lucha que vos con tanta entereza nos planteás, de ponerle un nombre, poner una historia, de sacar también de todas estas cosas que se dicen, de quién era, qué hizo, de justificar de alguna manera lo que pasó, contando la historia de Víctor. Y por otro lado te queríamos preguntar, ¿el caso puntual en qué etapa está actualmente? No hay nada concreto. Nada. Nada concreto. Por ahora no hay nada. Tendríamos que estar con una fiscal investigando activamente, pero hasta ahora no se nos permite acceso a la causa. Entonces, ¿cómo alguien puede ordenar una pericia, pedir que se haga tal o cual línea de investigación cuando no sabemos lo que la misma justicia está actuando desde el primer momento? ¿Qué declaraciones hay? ¿Quiénes se le tomó indagatoria? Digamos, todos los procesos normales nos niegan el acceso a la causa. Entonces, lo que sabemos es que los primeros momentos son fundamentales. Bueno, ya estamos a 10 meses casi del caso y todavía se nos niega el acceso a la justicia básica, a los datos. Entonces es muy difícil poder activar en la causa en este sentido. Por eso estamos multiplicando la voz de Miriam y la idea es que podamos dentro de poquito estar en la calle reclamando por esta causa, por el acceso a esta causa y por todas las demás que venimos presentando también. Miriam, muchas gracias por acercarte acá a Olga Vázquez, a Radionauta y por tu testimonio. No, gracias a ustedes que me dan esa oportunidad para expresar mi dolor y la indignación que tengo contra la justicia, digamos. Gracias.